Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, estamos hablando sobre el valor del dinero aquí, por tantos males que causa por la avaricia. Déjeme decirle que yo no creo que el dinero es malo, pero la Biblia dice allá en 1 Timoteo 6 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso sí dice. Y la Biblia dice muchas otras cosas sobre el dinero y casi nunca son buenas. La Biblia tiene más de 2,350 versículos que hablan sobre el dinero y las posesiones. Eso quiere decir que Dios ha estado muy interesado en que usted y yo aprendamos la perspectiva correcta sobre el dinero. Y eso es lo que nosotros queremos, ayudarnos un poquito a hacerlo. Ahora, en el programa anterior vimos que debemos poner el dinero en su perspectiva correcta. Veamos aquí sobre el valor del dinero, el valor real del dinero. Es que el dinero no vale tanto para que arriesgues lo importante por él. Mire, leamos allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, comenzando desde el versículo 5. Aquí dice, juntó luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias púsoles tribunos y centuriones por toda Judá y Benjamín. Y tomólos por lista de 20 años arriba y fueron hallados en ellos 300,000 escogidos para salir a la guerra que no tenían lanza y escudo que tenían. Y de Israel tomó a sueldo 100,000 hombres valientes por 100 talentos de plata. Mas un varón de Dios vino a él diciéndole, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no es con Israel, ni con todos los hijos de Benjamín. Pero si tú vas, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está la fortaleza, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, de Jehová es darte mucho más que eso. ¿Sabe? Aquí hay una historia muy interesante. El rey Amasías, que era rey de Judá, y el pueblo de Israel estaba dividido en aquel entonces. Y aquí él era de Judá y tomó la lista de los hombres posibles para la guerra y había 300,000 y él ha de haber pensado que no era suficiente y entonces pagó por otros 100,000 soldados más del ejército de Israel. Entonces ahora tenía 400,000 y les pagó por 100 talentos de plata. Entonces llegó el profeta y le dijo, Rey Amasías, no hagas eso. Dios no está con aquel ejército y si lo haces, seguro vas a caer delante de él. Entonces Amasías dijo, ¿y qué de los 100 talentos de plata que les he dado? Mire, dijo, ¿qué del dinero? ¿No me lo van a querer regresar? Y mire, el varón de Dios dijo, de Jehová es darte mucho más. Como dando a entender, deja ese dinero. No vale la pena que te arriesgues por dinero. Que arriesgues tu propia vida y la vida de tus soldados y de tu pueblo por dinero. No lo hagas. Y Amasías obedeció. Ahora entonces el dinero no vale tanto para que arriesgues lo importante por él. No arriesgues la vida y mates por el dinero. Hoy estamos pasando una situación terrible en nuestro querido estado de Chihuahua y en nuestro México. ¿Cuántas muertes están pasando? Y al según lo que uno oye, la mayor parte de las razones es por dinero, si es que no todas. Amigos, ¿por qué hemos de poner tanto valor sobre el dinero y matar por él? Y arriesgar la vida y quitárselas a los demás o que me la quiten a mí por dinero. No vale la pena. No es tan importante. Ponlo en su perspectiva correcta. El dinero nomás es un mal necesario. Es algo que se necesita para vivir honradamente y ya. No tenemos que evaluarlo, sobrevaluarlo tanto y estarnos matando y peleando y discutiendo unos por otros. ¿Sabe qué triste? Y usted, amigo, si acaso usted está en esa situación y me oye, no lo haga. De Jehová es darle mucho más. No haga males por dinero. No vale la pena. Su vida vale más importante. Recuerde, Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Su vida es mucho más importante que el dinero. La vida de otras personas también. Así es que no arriesgue la vida y mate por el dinero. ¿Cómo va a ser el dinero tan importante para que nomás sea un medio para el que podamos vivir? Y ahora parece que lo hemos hecho rey y señor de todo. No es así. Y muchas veces nuestros gobernantes nos han puesto ese mal ejemplo. Porque a veces de la forma que viven y lo que muchos gobernantes uno ha oído que se llevan cuando salen del puesto, no vale la pena. Y aún he oído escándalos y todo, nacionales e internacionales, por causas de dinero. No vale la pena. No te arriesgues, no arriesgues lo importante, no arriesgues la vida de los demás por él, ni se las quites, ni arriesgues tu propia vida por él. Segundo, el valor del dinero no vale tanto para que arriesgues tu bienestar y lo robes. ¿Sabe? Una de las cosas que más oímos es el robo. Y muchas veces el robo es de arriba hacia abajo. Y los de arriba pelean con los de abajo por el robo. Y a veces allá arriba es donde está lo peor. ¿Cuántas veces no se han oído tantos escándalos de robo? Uno acá pues realmente pruebas no tiene, nomás oye lo que está pasando, lee lo que nacionalmente está pasando en otras naciones, etc. ¿Por qué vamos a sobrevaluar tanto el dinero y robarlo? Si es propiedad ajena, ¿por qué vamos a quitarle a los demás? Hoy hasta en los medios se llama muchas veces a los ladrones los amantes de lo ajeno. ¿Saben? No son amantes. No se puede llamar eso amor. Eso es codicia. Eso es robo. Eso es de lo más vil y bajo que hay. ¿Por qué le voy a quitar al prójimo por tener yo más? ¿Sabe? Mejor hay que vivir honradamente. No vale tanto el dinero y al rato después están en la cárcel o hasta los han matado y los han herido y ahora están en enormes problemas nomás porque sobrevaluaron el dinero. El dinero nomás es un mal necesario. El dinero solo es un medio para que vivamos y hagamos lo correcto. Entonces algunos dirán, pero yo lo robo para vivir. Otros hasta dicen que lo roban para ayudar al prójimo. No es justificable. No es esa la forma apropiada de hacer las cosas. Dios no dijo así. Está mal aquellos que lo acumulan y nunca ayudan al prójimo. Pero no es nuestro deber ni es propio que nosotros robemos por darle a los demás y luego a los robados, qué impotencia se siente. A mí me han robado algunas veces, qué triste. ¿Por qué vivir de esa forma? ¿Por qué sobrevaluar tanto lo material? De todos modos no te va a hacer feliz, mucho menos te va a acercar al cielo y tus amigos te van a apreciar, aunque no a ti, sino a tu dinero, por un ratito y el día que no lo tengas, te botan por un tubo. Así es que el dinero no te resuelve los problemas que tienes. Hay otras cosas más importantes. No te arriesgues y robes por causa, nomás por sobrevaluar el dinero. De repente se va. De repente se desaparece y entonces ¿dónde quedas? Cada vez en un vacío peor y después están en la cárcel y lamentan y otros aunque nunca los encierran, pero ahí están, sin felicidad, con dinero, pero por miedo a que se los quiten. También otra cosa, no te arriesgues tanto para trabajar en demasía y perder a tu familia. ¿Sabe? Hay personas hoy día, ve uno hombres trabajando casi día y noche, y las mujeres también, y los hijos solos, quién sabe haciendo qué cosa, y trabajando, y ahí solos en el hogar, y después los pierden los papás a los hijos. ¿Usted cree que el dinero vale tanto que pierdas a tu familia? Y luego los papás se pelean, ya quién hace el trabajo del hogar, porque los dos trabajan y los dos tienen los mismos derechos y los dos mandan y tú tu dinero y yo el mío y se dividen el dinero ha venido a causar tantos males como no podemos darnos una idea. Hoy el 60% de los divorcios es por razones económicas. ¿Usted cree que vale la pena? Lo que prometimos, amarnos y apoyarnos hasta que la muerte nos separe, ahora por nuestra avaricia, por el dinero, se desbarata todo, se derrumba todo. ¿Usted cree que vale la pena? ¿Vale más la familia que el dinero? ¿Vale más el matrimonio que el dinero? ¿Vale más vivir honestamente como matrimonio, pero ser más feliz que tener más dinero y tener puros problemas? No te arriesgues tanto. No vale la pena. No es tan importante el dinero. Las otras cosas valen mucho más. Las otras sí te van a satisfacer. Dice, pero que la crisis, eso le echamos la culpa a todo. Y con eso queremos justificar todo. Que todos trabajemos con avaricia, que perdamos el matrimonio y la familia, y todo decimos que por la crisis. No dudo que hay, pero no es tanto. No sobrevaluemos el dinero, pongámoslos en su perspectiva correcta y nunca arriesgues lo importante por adquirir más dinero. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.